Guillermo Friele, actuante en esta causa. Fiscal Friele, bienvenido a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias por atendernos a minutos de la lectura del veredicto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Necesitaríamos pasar en limpio en la lectura del veredicto porque hubo algunos inconvenientes para escuchar la lectura. ¿Qué evaluación general primero hacen de la lectura? Yo creo, lo primero que les tengo que decir es que estamos muy satisfechos. Realmente estamos muy satisfechos por el trabajo que hemos hecho, por el trabajo que se hizo en este debate, a tal punto de que este tribunal ha entendido que se probaron todos los hechos que fueron ventilados en esta audiencia de debate. Algo, yo le decía recién a un colega suyo, que entiendo un punto de inflexión aquí en Mar del Plata, porque creo que es el primer juicio en donde se probaron todos los hechos traídos al debate. Y este es un punto muy importante. El segundo punto muy importante es que han sido condenados todos los imputados que han sido traídos al debate. Esto también hay que resaltarlo, porque también creo que es un hecho inédito aquí en Mar del Plata. Debería resaltar, o tengo que resaltar, la valentía del tribunal en extraer testimonios respecto de lo que nosotros llamamos los cómplices civiles, que son los jueces, fiscales, defensores, autoridades municipales de esa época, que contribuyeron al plan sistemático de aniquilamiento del enemigo político. Y esto es un punto sumamente importante para destacar que el tribunal haya hecho eco de esto y que haya aceptado, trayendo testimonio y remitiéndolo a los lugares que corresponden para que se investiguen esos delitos. Fiscal, ¿podemos recorrer individualmente las penas? ¿Usted las tiene en la cabeza o no? No, difícil, pero yo le voy a decir lo siguiente. Las prisiones perpetuas que se dictaron son todas las que hemos solicitado nosotros. Son 7 okay. prisiones perpetuas. Era lo que necesitábamos porque nos habíamos perdido 2 en la lectura. Que eran de 2 personajes importantes que recibieron entonces perpetua. Todos los 7 imputados que nosotros solicitamos perpetua, se le dictó perpetua. Hay una disquisición que se los absolvió a algunos de integrantes de la Armada Argentina respecto de un hecho en donde el tribunal, deduzco esto por el resultado, es un procedimiento que se lo atribuyen únicamente al accionar del ejército argentino. Uh-huh. Entonces, absuelven por esos casos, pero condenan, ¿no es cierto? Eso no hace mella en la condena que finalmente se dictó. Uh-huh. Luego, lo que nosotros podemos destacar es que hay una diferenciación de penas en los restantes imputados. ¿Por qué? Porque nosotros en la mayoría de los casos habíamos solicitado penas de 25 años de prisión y en el caso de Guyot, 4 años de prisión de efectivo cumplimiento, ¿no es cierto? O sea, de cumplimiento en una cárcel común, y esto fue variando, es decir, el tribunal no hizo eco en los pedidos de pena y dictó otras penas que ustedes las deben saber, que van desde los 14 años, uh-huh. en algunos casos, hasta los 3 años de prisión al imputado Guyot. ¿El cumplimiento de las penas dónde será? Bueno, esto es lo que vamos a discutir ahora, según uno de los puntos de la resolución del tribunal. Se van a discutir en incidente aparte. Nosotros ya habíamos adelantado nuestra opinión de que los imputados deben cumplir sus condenas en cárceles comunes como cualquier otro ciudadano de esta República que se le dicte una condena. Uh-huh. Y esto lo venimos sosteniendo no solo en este juicio, sino que además en todos los juicios de lesa humanidad en los cuales intervenimos, ¿no es cierto? Entonces, claro. Lo que el tribunal solicitó fue claramente extraer los testimonios de los pedidos de la fiscalía y de las querellas y que se van a tratar en incidente aparte. Así que esto vamos a ver cómo resultará, ¿no es cierto?, con el trámite del incidente. ¿No aparece como un buen síntoma que no haya estado incluido en esta lectura tiene nada que ver? Yo creo que eso es una característica excepcional. En el tramo base naval 1 han hecho exactamente lo mismo. Uh-huh. Así que parecería que es una característica del tribunal que no lo resuelve con la sentencia, sino con lo resuelve a posteriori. ¿Y los condenados de base naval 1 están en prisión común? No. Están justamente, que son los condenados de base naval. Uno son tres que están acá también, Pertusio, Ortiz y Arrillaga. Uh-huh. Arrillaga está en cárcel común, está en Marcos Paz, pero eso a disposición del tribunal que juzgó los hechos que se ocurrieron en el centro clandestino La Cueva, uh-huh, aquí en Mar del Plata. Es decir, que este tribunal no ha dado prisiones comunes. Lo que yo creo que tengo que adelantarlo ya es que seguramente vamos a tener que presentar recursos de casación respecto del rechazo de los pedidos realizados por la Fiscalía para que se vayan a cárcel común. Entonces, comparado con el juicio anterior, ¿usted tuvo también una lectura negativa como las organizaciones de las sentencias del juicio anterior? ¿Negativa en qué sentido? Y en el sentido de que hubo absoluciones, que hubo penas bajas. Yo creo que en La Cueva usted me dice el juicio de La Cueva. El de La Cueva, sí. No, en el juicio de La Cueva directamente hubo absoluciones, personas que se fueron caminando desde acá. Uh-huh. Por eso, todos están en prisión y van a seguir en prisión, solo que están en prisión domiciliaria. En la comparación, para usted, este saldo es positivo. Esto es positivo, claro que es positivo. Nosotros estamos muy satisfechos. Fiscal Friele, muchísimas gracias por habernos atendido en este momento. Gracias, hasta luego. Bueno, como siempre, muy amable con nosotros el doctor Guillermo Friele, que está a cargo de la causa que acaba de terminar. Como verán ustedes, sigue el trabajo y van a presentar un recurso de casación para poder llevar a estos tipos a prisión común. Y también está actuando en la causa ESMA, ¿sí? Donde en el día de ayer, y van a seguir la semana que viene, están declarando los que están acusados de haber piloteado los aviones que habrían arrojado los cuerpos al mar con vida, con inyecciones de pentotal. Digamos, esto es algo que la justicia está tratando por primera vez, y hasta ahora los que han declarado han negado los cargos, han dicho que en el vuelo del 14 de diciembre, donde se cree que fueron arrojadas las madres, las tres madres fundadoras, que fueron del grupo inicial de la Santa Cruz, o en realidad todos los integrantes de aquel grupo secuestrado en la iglesia de la Santa Cruz, se supone, se intentará probar en este juicio que fueron llevados en un vuelo el 14 de diciembre, es decir, apenas 6 días después de haber sido secuestrados en diferentes lugares, no solo en la iglesia de la Santa Cruz, y los acusados de haber piloteado ese avión ayer dijeron que ellos no pilotearon ningún vuelo que arrojara personas con vida mar adentro o en las aguas del Río de la Plata. Es una parte importante de este juicio, insisto, porque es la primera vez que esto se va a tratar en la justicia. Es algo que se supo a partir de que Adolfo Silingo se arrepintió de alguna manera, se quebró, habló, pero están todos desmintiéndolo, y ayer incluso lo acusaron de haberlo acompañado en un tratamiento por alcoholismo. Lo van a intentar desacreditar, esto ya sabemos, lo hacen con todos los testigos, y más lo van a hacer con un testigo que viene del palo de ellos, ¿no? Como Adolfo Silingo. Bueno, entonces, pasamos en claro en limpio, Euge, ¿qué te parece? Pasamos en limpio, Euge, dale. Sonia. De los 16 imputados, todos fueron condenados. Esta es lo primero, la primera evaluación positiva que tenemos que pensar. Lo siguiente es que todas las perpetuas que habían sido pedidas fueron efectivamente prisión perpetua, que fueron para Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Forbice. Después, para Justo Alberto Ignacio Ortiz, le han dado 25 años, a Juan Eduardo Mosqueda 14, a Ariel Macedonio Silva 10, a Julio César Falque 14, Ángel Narciso Racedo 12 y para Juan Carlos Gullot 3 años.